La poesía se endecasilabó. La poesía se endecasilabó. La poesía se endecasilabó. La poesía se endecasilabó. ¿Quién la desendecasilabará? ¿Quién la desendecasilabará? ¿Quién la desendecasilabará? ¿Quién la desendecasilabará? El gran desendecasilabador. El gran desendecasilabador. El gran desendecasilabador. El gran desendecasilabador. Nicanor. Cuatro endecasílabos de... Nicanor. Cuatro endecasílabos de... Nicanor. Cuatro endecasílabos de... Nicanor. Cuatro endecasílabos de... ¿Quién la desendecasilabará? ¿Quién la desendecasilabará? Desendecasilabará el poema. Desendecasilabará. No me da la medida. Desendecasilabará. Desendecasilabará. ¿Quién la desendecasilabará? Desendecasilabará. Desendecasilabará. Desendecasilabará. ¿Quién la desendecasilabará? Cuatro endecasílabos de... Cuatro desendecasilabará. Desendecasilabará. En la poesía se desendecasilabará. Desendecasilabará. Encasilabador. Cuatro endecasílabos de... Casi se me desendecasilabó.